continuación compartimos la prédica de nuestra reunión del domingo en la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano. Muy bien, buenos días hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Muy bien. Dios les bendiga mucho. Vamos a tener una lectura de los Evangelios. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Los primeros 11 versos. No sé la página en esa Biblia, ¿cuál es? 1382. Muy bien. Dice así el Evangelio. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y las riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Y unos ángeles vinieron y lo servían. Es palabra de Dios. Cuando en esta semana, antes de ayer creo, Juliana, como es habitual el grupo de liturgia de los domingos con Gabriel, preguntaron de qué iba a predicar. Y los textos. Y la verdad es que yo los textos ya los tenía, pero cuando me dijo de qué iba a predicar, me obligó a poner el título. Y en homilética se dice que si uno no puede poner en una frase lo que va a predicar, no tiene idea de lo que va a predicar. Y yo entonces le dije: bueno, le voy a dar un título. Se ríe, te sabe lo que dice. Y yo le dije: ponele por título: la palabra de Dios puesta a prueba. La palabra de Dios puesta a prueba. Y le dije: está el Salmo 91 para leer, del cual obviamente hemos cantado alrededor, y después yo voy a leer este texto del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, escrito posteriormente de la destrucción del gran templo de Jerusalén, ya cuando la oposición del pueblo judío hacia la opresión del imperio de Roma era insoportable, Tito determinó la destrucción del templo. Ese permiso que gozaron los judíos para celebrar su culto durante los primeros años se terminó, pero también los cristianos comenzaron a ser perseguidos porque eran entendidos por el imperio de Roma como una secta desprendida de los judíos. Y allí Mateo escribe su evangelio. Por eso Mateo le escribe principalmente al pueblo judío y al pueblo cristiano, en el cual en su evangelio trata de comparar la fe cristiana y la fe judía, principalmente en sus figuras de Moisés y Jesús, de quien también se ocupa de decir en boca de Jesús: alguien mayor que Moisés está aquí. Y lo hace trabajando algunos elementos, el éxodo, en el cual no solamente de Egipto llamé a mi hijo al principio, cuando Jesús era un bebé, sino también el paso por las aguas. El texto inmediatamente anterior del que leímos tiene que ver con el bautismo de Jesús, el pase de las aguas del Jordán, que nos trae a la memoria el cruce del Mar Rojo de todo el pueblo de Israel en busca de su liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús es llevado y pasa 40 días en el desierto. Inmediatamente vienen a nuestra memoria los 40 años del desierto del pueblo de Israel. Jesús, inmediatamente después de este texto, va a dar su gran discurso asimilado en Mateo alrededor del Sermón del Monte. Para Lucas es el Sermón del Llano, pero para Mateo es el Sermón del Monte, porque es ahí donde Jesús, con las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y todo lo que conocemos, hace una relación directa con aquella ley recibida por Moisés en el monte Sinaí. Y además, si podíamos seguir mucho más adelante, pero este es tema de los miércoles, no de los domingos, ordena su evangelio en cinco grandes pilares, que son cinco discursos, del cual el Sermón del Monte es el primero. Son discursos, hechos de Jesús, discursos, hechos de Jesús. Trayendo también alguna relación con el Pentateuco, los cinco libros de la ley de Moisés. Jesús, en este texto de la tentación, es el único testigo del suceso humano. Y voy a poner énfasis en esa palabra. El único testigo humano del suceso. De manera que Él lo narra a sus discípulos y apóstoles, tal cual nosotros lo hemos leído acá, tal cual lo recoge Lucas con algunas variantes también. Dice el primer versículo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo quisiera aclarar que la palabra tentación, tomada del griego aquí en este texto, también se puede asimilar a la palabra prueba. Es más, yo creo que es más preciso hablar de prueba que de tentación. Y más para la cultura nuestra, en la cual la tentación muchas veces tiene una connotación que tiene que ver con el sexo, con cosas que nos desvían la atención. Lo que está aquí en juego es la prueba. ¿Y por qué? Y me adelanto, digo, la palabra de Dios puesta a prueba. En la última predicación yo les comentaba que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra regla de fe en la cual confiamos, pero no es un fin en sí mismo, es un vehículo que nos guía a la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viva de Dios para los cristianos. De manera que lo que está en juego en Jesús encarnado es la palabra viva de Dios, es la prueba de la palabra viva de Dios. Y lo que los cristianos vemos en la encarnación de Jesús, que no solo es encarnación, hecho carne, algo que era insoportable para los judíos e inentendible para los griegos, tiene que ver también con un Dios inculturado, metido en un espacio de la historia, en un ambiente geográfico, histórico, en el cual Dios decide ser como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Es un misterio que no tenemos por qué andar desarmando, pero sí es la realidad, es la base de nuestra fe. La encarnación, la inculturación, la humanidad de Jesús. Nosotros vemos en la encarnación de Jesús nuestra fuente de fe, en la cual Él, después encarnado, camina su propio éxodo hasta la cruz y vence a la muerte, y camina y transita como hombre, y enfrenta la prueba como hombre. Lo que nosotros vemos de esta manera, el mal, las tinieblas, lo mira de otra manera. Lo que nosotros vemos como la fortaleza, el sustento y el apoyo de nuestra fe en la encarnación, el diablo lo ve como debilidad, como oportunidad de trastocar los planes de Dios, de hacer caer de una vez y por siempre este plan absurdo para el diablo de un Dios encarnado. Es la oportunidad, ahora es débil, ahora es un hombre, ahora es como una mujer, ahora es un ser humano. Es mi oportunidad de vencerlo, algo que cósmicamente me era imposible, porque Él estaba desde la fundación del mundo siendo un Dios trino. Jesús es, dice el texto, llevado por Dios o por el Espíritu al desierto. De manera que no es el diablo que lo lleva, sino es Dios, el Espíritu Santo, que lleva después del bautismo a Jesús al desierto para ser probado. Jesús concurre a la cita con el diablo, con el mal, con el tentador, con el probador, con las tinieblas, como hombre. Y también acepta las reglas del juego de la pelea del diablo. Permite que él ponga las reglas del juego, comience todos los ataques y él responda a cada uno de los ataques. Pero también, hermanos y hermanas queridos, así como el sacrificio de Cristo en la cruz es único y irrepetible, y la encarnación de Dios en Cristo es único y irrepetible, esta prueba es única y irrepetible. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu lleva a Jesús, hombre, al desierto deliberadamente para probarlo, para tentarlo. Santiago nos habla después, en su carta, cuando alguien sea tentado o probado, no diga que ha sido tentado o probado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. De manera que una primera línea para reflexionar en esta mañana es que no podemos nosotros asimilar este tipo de prueba, la mecánica de llevar, de que Dios lleva la prueba a nosotros. Porque esa prueba es única y irrepetible. Y cuando somos probados, no digamos que es una prueba de Dios, porque Dios no prueba a nadie. Y ahí está también nuestra debilidad. Y ahí está también el eje central de lo que está en juego en el desierto. Y el diablo lo sabe, y Jesús también. Porque no es solo la lucha de Jesús, una cosa entre él y el diablo, a ver quién es más fuerte. No está solamente en juego eso como un hecho histórico, como una victoria, sino que hay mucho más en juego. Nosotros también estamos en juego allí. Nuestro futuro, nuestra fe, nuestra actitud hacia las pruebas, nuestra percepción de las pruebas está en juego allí también. Pero muchas más cosas están en juego entre esta lucha entre la palabra viva de Dios y la personificación de la semiótica y el lenguaje de la mentira, del padre de la mentira. Está en juego en su victoria o en su derrota nuestra propia victoria y derrota como personas y como iglesia, o sea, como comunidad. Está en juego el enfrentamiento de dos mundos, de dos cosmovisiones del mundo. Está en juego la colisión entre el reino de Cristo o el reino de Dios y su justicia y el principado del mal o del antirreino o del reino de la injusticia. Está en juego dos tipos de Mesías. Sí, dos tipos de Mesías. El Mesías de Dios, encarnado, humano, si se quiere débil, pero llevado a la liberación de toda una humanidad, que no se sirve a sí mismo, sino que sirve a toda la humanidad, que vino para servir y no para ser servido, con otro tipo de mesianismo, en el cual un Dios egocéntrico, un Dios que se sirve a sí mismo en lugar de salvar a la humanidad. Y está en juego también en las tres tentaciones, tres dimensiones del poder. En la primera con el pan, la dimensión económica. En el segundo con la fe, la dimensión de la religión. Y en el tercero de los reinos, la dimensión política. Está en juego, en definitiva, el contraste entre la luz de la cruz de salvación universal y las tinieblas de la tabla autosalvadora de sálvese quien pueda. Estamos nosotros en este relato, toda la humanidad, todo esto que acabamos de decir. No es un hecho más. Es una narración histórica, pero no está terminada la historia. Tiene proyección hoy. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Curioso, ¿no? Porque hacía un ratito nomás, que en el bautismo, cuando sale del bautismo, Jesús escucha una voz del Padre que dice: este es mi hijo amado. Pero las tinieblas lo primero que hacen es poner en duda esa pertenencia, esa filiación de Jesús. Si eres de verdad hijo de Dios, tenés que demostrarlo. Si realmente sos un cristiano, tenés que demostrarlo de una manera cósmica, tenés que demostrarlo de la manera como que el reino de las tinieblas quiere, no como Dios quiere. Si eres un cristiano, la agenda la pone el mal, la injusticia, la intolerancia, y no el bien, el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Pero el núcleo de la prueba de Jesús a Jesús no era si Jesús era capaz de transformar las piedras en pan. El núcleo del ataque era que Jesús, teniendo realmente hambre después de haber estado 40 días sin comer en el desierto, utilice su poder para beneficio propio y no para toda la humanidad. Esa prueba, esa tentación sigue latente hoy. Utilizar nuestra pertenencia en Jesús para beneficio propio y no para beneficio de los otros. Y Jesús le responde: escrito está, con textos del Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, de la Torá. Las tres tentaciones, Jesús le responde igual. Y en ese texto dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ustedes leen el texto de Deuteronomio 8, 2 y 3, van a encontrar que ahí está el relato en el cual Dios le dice: ustedes hagan memoria de cómo salieron de la esclavitud de Egipto, hagan memoria de cuando tuvieron hambre y el pueblo se rebeló porque tenían hambre y dijeron: estábamos mejor en Egipto. Dios le mandó el maná. Un maná que se terminaba cada día por la necesidad de pedir el pan nuestro de cada día, de renovar la fe, de la confianza de la que hablamos también, cotidiana en el Señor. El maná del cielo de los israelitas hoy es el pan de vida, que es Jesús, que en el sermón del monte, que inmediatamente después, según Mateo, narra, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nuestra concepción del pan, por supuesto que tiene que ver con el pan cotidiano, pero desde el punto de vista de nuestra pertenencia y filiación como hijos de Dios y nuestra relación con Cristo, centro de nuestra fe, tiene que ver con el beneficio hacia los otros, con el servicio a los otros, con la necesidad del hambre de los otros, no para satisfacer nuestras propias necesidades y a veces caprichos. Esa es la prueba. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, dice el Señor Jesús en Juan 6. Así como le dijo a los apóstoles, que después de escuchar un sermón, 5.000 personas no tuvieron la mínima percepción y sensibilidad que la gente tenía hambre. Estaban contentos que tenían pan y pescado en las alforjas. Es Jesús quien le dice: la gente hace mucho que está aquí, les dimos un sermón maravilloso, pero tienen hambre de verdad. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, dijeron los apóstoles. Denles ustedes de comer. Y ahí se produce el milagro. Para algunos, el milagro de Jesús creando pan y pescado. Para otros, el milagro de lo que habían traído para ellos mismos. Se solidarizan ante la entrega de los apóstoles y dan de lo que tenían, y todos pueden comer. No solamente pueden comer todos, sino que sobra. Podríamos pensar que el mal se siente vencido ante esta primera respuesta del Señor, categórica, con el texto bíblico. Pero no es así. Va un segundo ataque, más agresivo, más cruel, más profundo, más terrible. Entonces el diablo lo llevó al templo, a la ciudad santa, lo puso en el pináculo, en la parte más alta del templo, acuérdense, el templo que estaba destruido ahora, y allí lo puso, no sabemos de qué manera, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Y le dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué texto es este? ¿Qué texto cita el diablo? El Salmo 91. ¿Lo vamos a leer? El Salmo 91. Se atreve a utilizar la Escritura para probar otra vez si eres hijo de Dios. Pone a prueba la Escritura. Este salmo de esperanza, este salmo en el cual nos sentimos confortados como cristianos, y el pueblo de Israel lo hizo permanentemente y lo sigue haciendo, se puede manipular de tal manera de transformarlo en un salmo que te haga mal, en una palabra escrita que no tiene nada que ver con el contexto. ¿Por qué? Saca dos versículos fuera de contexto, en una lectura fundamentalista, literal, absurda, y lo utiliza para el mal. Queridos y queridas, no siempre tomar un versículo bíblico y decir la Biblia dice, el Espíritu está, es palabra de Dios para nosotros. El texto tiene un contexto y también puede haber manipulación en esto. ¿Y qué consiste esta manipulación? Es una manipulación religiosa emocional. Es una manipulación religiosa emocional. Lo lleva a la parte más alta del templo, el pináculo, el lugar más alto de la religiosidad judía, y lo pone ahí, le cita el Salmo 91. Intenta torpemente manipular la emoción religiosa de Jesús para hacerlo caer y poner a todos nosotros. Una advertencia también para nosotros. Ernesto citó también otro salmo de ayuda, el Salmo 23. Y mientras él lo decía, yo pensaba, los poderosos de esa época, los reyes, construían las ciudades en los montes. ¿Por qué? Porque tenían el dominio, el control, el poder de todo lo que pasaba. Y cualquier ataque lo ven desde arriba, y cualquiera que subiera a atacar era fácilmente de contestar, ¿no es cierto? A ningún rey sabio se le puede ocurrir construir un reino o una casa en un valle. Primero porque no entra la luz, porque tenés una montaña de un lado y una montaña de la otra. Está lleno de sombras. Y por otro lado, porque sos sujeto fácil de que te ataquen de cualquier lado. Solamente Dios es capaz de decirte, si andás por sombra del valle de muerte, yo voy a estar ahí. Nuestro Dios no solamente es un Dios de los montes, es un Dios de los valles. Nuestro rey no es un rey que se construye como los reyes del mundo y que miran desde arriba, sino que también miran desde abajo, desde la parte más terrible y oscura de nuestra vida, y pone su casa y construye su reino y camina con su barrio y su callado donde ningún rey lo haría. Escrito está el Salmo 91. Y Jesús le dice, escrito está también. Y en ese también está una de las elementos que nosotros tenemos que acompañar nuestra fe bíblica. Un texto, un contexto y una relación de un mensaje alrededor de nuestra fe. Pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y utiliza Deuteronomio otra vez, capítulo 6, donde hace mención a que ahora el pueblo liberado de la esclavitud, antes tenía hambre de comida, Jesús le manda el maná, y ahora tienen sed. Entonces le reclaman a Moisés que tienen sed. ¿Y qué hace Moisés? En un diálogo con Dios, dice Dios, mira, este pueblo ahora tiene sed. ¿Y qué le dice Dios? ¿Se acuerdan? Que le hable a la roca. Sí, ¿y? Golpea la piedra. Golpea la piedra. Jesús no accede en su contestación de Deuteronomio a la prueba de hacer piedra de la piedra pan. Pero sí le trae a la memoria, pero yo si quiero, no hago de la piedra pan, hago agua de la piedra. Es Jesús el que retoma su agenda de liberación y de salvación. Y no se presta al juego manipulador en lo emocional y en el texto utilizado fuera de contexto para manipular al mismo Hijo de Dios. Si estamos con sed, nuestra secos de fe, de esperanza, de confianza, de espiritualidad. Jesús también dijo en el Evangelio de Juan: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua de la roca es Jesús, la palabra hecha carne. El pan de vida es Jesús, amén. La palabra hecha carne, probada en este suceso en el desierto. Pero no se queda ahí. Va por una tercera vez, por una tercera prueba, y ya sin careta, ya sin eufemismo, ya sin buscar la vuelta, directamente va con todo. Y le dice, y lo lleva otra vez a un monte, a otro monte. Y le dice, lo lleva a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, las riquezas, las posesiones, y le dijo, todo esto te voy a dar. Todo. Porque en mí. Pero te tenés que arrodillar delante de mí y me tenés que adorar. Como buen padre de mentiras, no era todo mentira lo que decía. La verdadera mentira es una media verdad, ¿eh? Es una doble mentira, la media verdad. ¿Por qué la verdad? Que él era el príncipe del mundo. Y le dice, ¿ves todo esto? Es mío. Yo te lo doy. Reñido de todo, te doy todo. Ya está, ganaste, te doy todo. Pero te tenés que postrar delante de mí. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la estrategia? Jesús iba a ser el rey de reyes sentado a la diestra del Padre, aquel que pudo decir, toda autoridad me es dada, después de pasar por la cruz. La prueba era tener lo mismo, pero sin cruz. Tener la posesión y el poder de todos los reinos, pero sin pasar por el sufrimiento de la cruz. Y esa tentación, esa prueba, lo persiguió Jesús toda su vida, hasta el último momento. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y no bajó. Y no cedió. Así nosotros, como discípulos y seguidores de este Cristo encarnado, no podemos ver los reinos de este mundo sin la cruz de Cristo. Porque otra vez, la percepción del mal, la encarnación de la injusticia, de la mentira, de otra manera de ver el mundo, percibe en lo alto donde están los reinos, que aquel que llega a un lugar alto, de alguna manera el poder lo marea. Y es verdad. Entonces, primero con lo religioso y ahora con el poder político. Cuidado hoy también en nuestra fe cristiana, no ser tentados a un camino fácil, utilizando recursos tenebrosos del poder político y religioso, buscamos espacios de poder sin pasar por la cruz y por Cristo, sin mirar al mundo como Cristo lo ve, sin mirar al otro como Jesús lo ve, con la misma insensibilidad de los apóstoles que no se daban cuenta que la gente tenía hambre de verdad. Sin entrega, sin cruz, es un cristianismo falso, por más poder religioso y político que se tenga o que se busque. Una breve historia. Un maestro, subiendo una montaña, lleva a su discípulo para escalar. Y va adelante y el discípulo va atrás. Entonces van subiendo y subiendo varios días y suben y suben. Y el maestro lo guía por qué lugar, por qué roca tiene que, piedra tiene que apoyarse. Y cuando llega, está por llegar a la cima de la montaña, el joven con su experiencia y con su ansia se adelanta, sube arriba de la montaña y levanta los brazos. Aquí estoy, llegué, tengo poder, llegué, miro todo. El viejito que estaba atrás lo ve desesperado, lo toma de la cintura y lo tira para abajo y lo postra. Le dice: vos no entendés que el único lugar, la única manera de permanecer firme en la cima de la montaña por la cantidad de viento, de frío y de tormenta es de rodilla y postrada. Por siempre la Iglesia de Cristo tiene que ver el poder, el lugar alto, no como una fuente de dominación, sino como una fuente de postrarse delante de Cristo, delante de la palabra encarnada de Dios. Jesús nos responde con Deuteronomio 6, capítulo 13. Porque, y le dice: vete, se acabó, listo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le trae a colación este texto en el cual, si leen el versículo 14, también dice: no sigan ustedes tras los dioses ajenos, los otros dioses de los otros pueblos. Este es el texto que Jesús toma como base en la última prueba. Y es un mojón, una muestra para nosotros también. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Seguramente no tenemos los dioses de los amoreos, los dioses Balab y todo lo demás, no. Pero sí tenemos a Mamón. Sí tenemos a otros dioses, como las esclavitudes modernas, la trata de personas, el uso del poder para fines bélicos, el uso del poder para destruir el planeta. Esos son los dioses de este mundo. Solamente adorarás al Señor tu Dios, este Dios y este Señor. No los dioses ajenos de nuestra contemporaneidad. Y concluyendo, y sabiendo que nuestra fe cristiana es probada por los dioses a quien servimos, el texto termina diciendo simplemente que el diablo, terminando toda la tentación, por lo menos por ese momento, por un tiempo, dice Lucas, Mateo no, se fue y los ángeles vinieron y le sirvieron. Queridos hermanos y hermanas, en este texto que hemos transitado muy rápidamente en esta mañana, yo los invito a mirar mucho más allá del relato del suceso en sí, como venimos diciendo. Porque Jesús en la cruz venció la muerte. ¿Sí? Sí. Su muerte. ¿Sí? Amén. ¿Y cuál muerte más venció? La nuestra. Mató la muerte. Jesús vence la muerte y mata la muerte. Jesús en el desierto vence la prueba, su prueba. ¿Y cuál prueba? ¿Cuál prueba? Nuestra prueba. El escritor de los Hebreos lo dice en dos versículos de una manera magnífica. Puesto que él mismo sufrió la prueba, 2:18, es poderoso para ayudar a los que son probados. Y en 4:15 dice: por eso Jesús puede compadecerse, padecer con el que fue probado, porque él mismo fue probado en todo, aunque sin pecado. Las pruebas en la vida existen: enfermedades, falta de pan, trabajo, angustias, dolores. Pero Santiago dice: Dios no prueba a nadie. No estoy hablando de la soberanía de Dios, no está en discusión la soberanía de Dios. Sí estoy invitándolos a pensar la prueba de una manera diferente en esta mañana. En la cual, por eso se anima a Santiago a decir, cuando comienza su carta: estén felices cuando pasen diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia tiene su obra también, porque van a ser sabios. Y la sabiduría le va a traer una corona de vida. Jesús venció como palabra viva de Dios la prueba, en todas las dimensiones que lo hemos recorrido en esta mañana. Cualquiera sea la cosa que te pase, no digas que te lo mandó Dios. Dios te manda lo bueno, te manda el amor. Amén. Te manda la caridad, te manda el abrazo, te manda la esperanza. Las pruebas suceden porque estamos en el medio todavía del principado, de este personaje de los secuaces. Algunas veces de una manera descarada y otras veces con careta. En todas las dimensiones que hemos visto. Pero Dios en Cristo venció esa prueba. Por eso podemos estar felices de la prueba, porque sabemos que es una prueba vencida y que estamos aferrados a esa esperanza. En esta mañana cualquiera sea la cosa que te pase hoy, te haya pasado o te pueda pasar, en este texto, en esta reflexión, veamos al Hijo de Dios despojado y hecho hombre, hambriento y sediento después de 40 días en el desierto, enfrentándose a todas las pruebas posibles, desde lo humano, religioso, político, poder, todos los ambientes en los cuales lo intentó pasear el enemigo, y viendo en su victoria nuestra victoria. Bienvenida a las pruebas, porque son también un elemento vencido por Cristo, en el desierto y en la cruz, porque no se bajó de la cruz cuando le dijeron: si eres hijo de Dios, desciende. Descendió, sí, para resurrección, para victoria y para liberación. Amén. De nuestras esclavitudes de todo tipo, aún las religiosas, y que vivamos en libertad